equipo. Y, a ver, ayer ocurrieron cosas. Una de las quizá más importantes en la tarde de ayer fue el encuentro de más de 270 dirigentes sindicales, representantes de organizaciones gremiales, diversas organizaciones gremiales, en el Instituto Patria, donde aparentemente, bueno, han confluido y han llegado a una especie de programa y reclamo común. Uno de los que estuvo presente allí es Daniel Tano Catarano, el secretario general de ATE Capital, que está en línea con nosotros. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? Roberto Caballero, Pablo Caruso, te saludan desde Radio del Plata. ¿Qué tal, Roberto? Pablo, buen día, ¿cómo están? Bien, buen día. A ver, nos contás un poquito qué pasó ayer en el patio. Yo vi fotos, realmente muchísima gente allí, y me parece que hubo definiciones importantes, ¿no? Sí, se empieza a materializar lo que venimos transitando durante estos ya casi año y medio de Macri, en donde los sindicatos nos estamos poniendo de acuerdo para resistir y para poder construir un programa de trabajo que nos dé más herramientas para la etapa que estamos atravesando, y en este momento tan en particular, en donde hay mucha discusión respecto de los armadoristas, nosotros no estamos discutiendo ahorita, estamos discutiendo que es necesario poder armar una herramienta electoral que pueda contener a los trabajadores, y que la máxima expresión de eso para nosotros es Cristina, y fue materializar justamente este laburo, y hay muchos más sindicatos que se van sumando, muchos más agrupaciones que están participando, y que ayer fue la primera reunión plenaria, pero que va a haber muchas más y de distintas envergaduras y por todo el país, porque bueno, la idea es poder abrir el debate y trabajar para que el movimiento obrero sea protagonista en la discusión de qué país queremos. Uh-huh. A ver, en la foto pude ver a Máximo Kirchner, que estuvo allí, ¿no?, en esta reunión. Sí, Máximo hizo el cierre del encuentro, en donde planteó justamente lo difícil que se está transitando en este momento desde la política, porque frente a la corporación judicial, mediática, política, económica, la única persona que hoy claramente está haciendo frente es Cristina, y entonces el planteo que se le hace a los compañeros de Frente para la Victoria y al Partido Justicialista es: no puede ser tan épico ir a las PASO contra Cristina. Lo épico tiene que ser reventar las urnas contra un modelo neoliberal que nos está oprimiendo. Y me parece que el mensaje es para todos aquellos que están mirando el ombligo y que se disfrazan de nacionales y populares. Así que creo que es el momento de dejar de especular y que se pueda armar un gran frente político y todos juntos contra el macrismo. Daniel, Pablo te saluda directamente, sí, a Luciana Randazzo, ¿no? Sí, a ver, sí. Pero creo que no de un lugar de exclusión, sino de un lugar de que es necesario que esté acá. Como todos, la verdad que hoy lo que no se puede es regalarle a Macri ni a nadie militantes políticos y sobre todo aquellos que han acompañado durante tantos años su proyecto nacional y popular con una función clara desde un ministerio tan sensible. No vemos el sentido de que eso suceda. Debería resolverse rápido, porque tendríamos que estar todos discutiendo 4 o 5 ejes que se puedan después trabajar en el Parlamento y salir con fuerza a hacerlo, porque acá lo que se está discutiendo, algunos discuten una interna, nosotros estamos discutiendo cómo constituir un frente político que pueda defender al pueblo desde el Senado, desde la Cámara de Diputados. Uh-huh. Y esto realmente es angustiante y es preocupante, porque los trabajadores públicos vemos todos los días los anuncios que hace el gobierno nacional anunciando que en noviembre se viene el ajuste en el Estado, la reducción estatal. Todos los días vemos cómo cientos y miles de compañeros se quedan suspendidos en las fábricas con acuerdos salariales inferiores a su salario, esperando el despido. Está habiendo en este momento ofertas económicas a los delegados de los distintos gremios para que se vayan con retiros voluntarios y dejen a los trabajadores desamparados. Si esto no se frena desde las casas de pueblo, si esto no se frena desde la Cámara de Diputados, de Senado, empezamos a construir herramientas que puedan condicionar esto, estamos perdidos. Entonces es necesario que se corten las especulaciones. Ahora, Daniel, yo saludo que el movimiento obrero se reconozca, digamos, en un proyecto determinado, ¿no? Porque esto después evita especulaciones políticas respecto de digamos, no está tan lejos el discurso de algunos dirigentes gremiales que dicen, no, nosotros no tenemos ningún partido, nosotros defendemos determinada cosa, como si su propia defensa de los intereses de los trabajadores estuviera desprendida de los proyectos de país. Ahora, entiendo que la construcción desde la propia dirigencia política propiamente dicha, la construcción de un frente político, un partido político de cara a una elección, es distinta de la construcción de la defensa de los intereses de los trabajadores. ¿Cuál es el rol de los dirigentes gremiales en el momento en el que una fuerza política está construyendo su propia forma, sus propias hasta reglas de juego, si vos querés, de cara a un momento electoral? ¿Se entiende la pregunta? Sí, a ver, nuestro rol es igual que cualquier otro, de cualquier otro, porque hay una realidad que si yo digo que banco a Cristina, automáticamente los afiliados de ATE no bancan a Cristina, ¿sí? No se traslada el voto de los trabajadores afiliados a un sindicato, al partido político por el cual el secretario general comparte una idea. Sí, esto no es trasladable. Lo que sí nosotros pensamos es que el lugar sindical que tenemos y cómo nosotros pensamos el Estado y el rol del Estado, podemos aportar a la construcción de un proyecto de país. Tiene que ver con eso. Tiene que ver con que nosotros podamos definir cuáles son las líneas estratégicas para poder hoy defender el Estado y qué herramientas le faltan al Estado para que se pueda consolidar una patria con justicia social. Si yo te dijera, estamos ahí y vamos a aportar votos, yo la verdad que te estaría mintiendo, porque creo que no le pasó nunca a nadie, salvo a Perón desde el Movimiento Obrero, cuando salió del Movimiento Obrero a bancarlo, o lo que fue la gesta del Cordobazo. Pero después la realidad indica que en la historia del Movimiento Obrero, salvo esas raras excepciones, nunca estuvo a la altura y nunca terminó participando con claridad como Movimiento Obrero en el armado, porque el menemismo arrasó con todo, rompió con todo, y quedaron pedacitos de sindicalismo por todos lados, y cada uno participando desde algún lugar. Hay compañeros desesperados por ocupar bancas, no es mi caso. Yo creo que hay que construir un proyecto político, y lo tenemos que hacer desde los gremios, no desde el Parlamento. Sí hay que darle herramientas al Parlamento para discutir, porque la realidad es que necesitamos proyectos que nos puedan proteger, y creo que ese es el lugar que nosotros tenemos, un lugar hoy por lo menos de asesor, consultor, de formar parte de la idea de trazado del país, y después si las cosas van bien, bárbaro. Nosotros entendemos que en noviembre esto va a ser una batalla campal, porque gane Macri o pierda Macri, nosotros estamos recontrajugados, y por eso tenemos que ver de que en el Parlamento tengamos una estructura política que pueda acompañar la pelea que vamos a dar los trabajadores. Los que apuesten al kirchnerismo y los que no apuesten al kirchnerismo, porque estos vienen por todo, no es que están especulando y diciendo, bueno, vamos a ir por aquellos que piensan distinto. Hoy el macrismo se está cargando a todos los trabajadores, independientemente de cuál sea su forma de pensar. Daniel, gracias por esta comunicación, te mandamos un abrazo grande, y bueno, seguimos conversando, porque viene una etapa política intensa, digamos, en la Argentina, que hay que aprovechar. Bueno, muchas gracias, un abrazo. Abrazo grande. Daniel El Tano Catalano, secretario general de ATE Capital. Ayer encuentro en el Instituto Patria de lo que sería el Frente Sindical Kirchnerista, con una definición política en apoyo a la candidatura de Cristina Kirchner, pero también con definiciones políticas muy importantes, muy interesantes. Porque yo le voy a decir muy sincero, hace 3 o 4 años atrás, 5 años incluso me animaría a decir, era muy difícil encontrar sindicalismo kirchnerista. Sí, estaba el sindicalismo moyanista, estaba el sindicalismo histórico de la CTA, pero muy pocos, de cara a sus afiliados, podían declararse kirchneristas, muchas veces por temor a perder en su sindicato, a perder elecciones internas en su sindicato, o incluso hasta perder una asamblea. Esto lo sabía porque había dirigentes sindicales que eran kirchneristas, pero que en sus gremios no tenían definiciones, o de cara a sus gremios no había definiciones políticas importantes, sí que podían hacer críticas puntuales, etcétera, etcétera. Lo que pasó ayer es un hecho político inédito, te diría. Inédito en estos últimos años. Se arma la pata sindical del kirchnerismo, allí estaba el Tano Catalano de ATE Capital, pero también estaba Omar Plaini de Canillitas, Walter Correa de Curtidores, la gente de Citraju, 270 referentes sindicales pidiendo a Cristina que sea candidata, pero también la extracción de un programa político que claramente confronte con Mauricio Macri desde una identidad. Y eso es muy importante en la subjetividad, digamos, de las conciencias. Esto es mucho más importante de todo lo que viene pasando últimamente en materia de sindicalismo, donde vemos hay combativos, hay gente que es más dialoguista y otros que son directamente acuerdistas, pero pocos asumen el desafío de identificarse políticamente con un proyecto que puede cambiar la Argentina. Inédito, y le decía, muy relevante.